Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que hayan descansado en este fin de semana y que tengan mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bello día. Estamos teniendo unos problemitas aquí técnicos y se me hace que vamos a tener que reiniciar la computadora porque desde que comenzamos ahorita la grabación del tema, pues obviamente no se quitan los problemas. Entonces espero que no, pero bueno, voy a ir rápidamente con el pronóstico del clima, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora. Bueno, vamos, estoy sacando ahorita el pronóstico desde mi celular porque, como les digo, estoy teniendo problemitas aquí con la computadora, entonces aquí el pronóstico está muy distinto. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, hay probabilidad de que surjan tormentas eléctricas. Hay una probabilidad de un 20%, así que es muy probable que vayan a estar unos cuantos minutos y se vaya, esperemos, con cielos parcialmente nublados. Temperaturas máximas para el día de mañana 81, mínimas de 54. El día miércoles sí hay más probabilidad de tormentas eléctricas, para que ustedes se vayan preparando. Oigan muy bien, van a descender las temperaturas, las máximas van a estar alrededor de las 66 grados y mínimas de 54. Entonces el miércoles salgan abrigados, por favor. El día jueves máximas de 72, mínimas de 52 grados con cielos soleados y despejados. El próximo viernes esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. El próximo fin de semana va a aumentar nuevamente la temperatura, así que no se asusten y digan, ah, oh, ya se viene el frío. No. Todavía no, todavía nos quedan unos días más. Y bueno, también les quiero recordar, la semana pasada, el fin de semana pasada, les dije que nos vamos de vacaciones la próxima semana. Entonces no va a haber programación a partir del día, ¿qué día es? 16 de septiembre, el día de la independencia de México. del día 16 al 20 no tendremos programación. Regresaremos el día 23 de septiembre, si Dios quiere. Entonces, de hoy al viernes, toda la programación normal. El próximo lunes, 16 de septiembre al 20 de septiembre, nos iremos de vacaciones y regresaremos, si Dios quiere, el 23 de septiembre. Entonces, para que ahí lo pongan en el calendario. Yo siempre les recuerdo que cuando nos vamos de vacaciones, pongan en práctica las grabaciones, los podcasts, que pues a todos nos ayuda. De hecho, yo en vacaciones los voy escuchando en el auto, así que es una buena recomendación para los que seguimos el libro de Un Curso de Milagros, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Saturando.

ex asesor en política internacional y redactor de los discursos de Barack Obama. El experto se presentó en iFestival Querétaro a propósito de su último libro llamado El Mundo Tal y Como Es, publicó El País. El Trump quiere que se mantenga este problema migratorio para poder satanizar a la gente morena y sacar un beneficio electoral de ello, fue lo que expresó. Rose criticó el giro radical de la política exterior de su país frente a los progresos que hizo Obama con Cuba, Venezuela y México. Tuvimos una oportunidad de romper con el pasado y generar una nueva habilidad para resolver conflictos en el continente. Ahora regresamos a una guerra fría hacia Cuba y Venezuela, fue lo que explicó. Rhodes reconoció que la administración de Obama cometió varios errores en su gobierno en tema migratorio, como luchar por una reforma durante los primeros años. Pero llegó la crisis económica mundial y los recursos se fueron para otro lado. Confiábamos en que en el segundo mandato se pudiera conseguir, fue lo que dijo. Durante los últimos años de gobierno, el objetivo era ser compasivos con la gente junto a un incremento masivo de dinero a Centroamérica para evitar la violencia, además de dar protección legal a los streamers. Criticó que el mensaje racista del actual mandatario haya terminado con los avances. América es un país de blancos y los migrantes se quedan fuera, considera Rhodes, que es el mensaje de Trump. Denuncian ataques racistas contra granjeros inmigrantes, hasta hubo disparos. La policía del estado de Vermont citó el día miércoles a corte a 3 individuos acusados de vandalismo y otras infracciones durante lo que organizaciones defensoras de inmigrantes tacharon de ataques racistas contra granjeros inmigrantes. Los sucesos ocurrieron cerca de Campos y Granjas Bridport, un pueblo ubicado en el condado de Addison, según The Associated Press. La policía comunicó que se trataba de una disputa entre familias granjeras que había comenzado por el acceso a un área de pesca. Sin embargo, el colectivo Injusticia Migrante compartió en sus redes sociales un texto en el que denunciaba los hechos que consideran ataques racistas contra inmigrantes. Los activistas publicaron el 26 de agosto imágenes de las residencias de los afectados que, según ellos, aseguran presionaron a las autoridades para empezar a esclarecer los hechos. La policía, que aún continúa con la investigación, respondió que se trataba de un incidente de borrachos, pero los grupos activistas insistieron en llevar la atención a las ventanas rotas, los aparatos de aire acondicionado destrozados y los neumáticos ponchados de los autos para que las autoridades retomaran el caso. El grupo de Justicia Migrante, que afirmó que también hubo disparos al aire, denunció que los inmigrantes y sus hijos pequeños se tuvieran que enfrentar a este acoso que incrementa su miedo, ansiedad y sentimiento de inferioridad. Trump anunció que deportaría más rápido a muchos inmigrantes, pero no lo está haciendo. Un abogado del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump le dijo este viernes a una jueza que aún no han comenzado las tan anunciadas deportaciones aceleradas. Este procedimiento expedito estaba previsto que empezara a implementarse el día 1 de septiembre, pero el abogado de la administración no dio fecha del inicio real de la medida. El viernes se cumplió un mes y medio desde que el gobierno de Trump anunció la política que permitiría la expulsión inmediata de los inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar que han estado más de 2 años en el país. Esta medida contempla que la deportación se lleve a cabo en pocos días y no ofrece a los afectados el derecho a abogado o a audiencia ante un juez. Hasta ahora, esta medida solo se aplicaba a los migrantes no autorizados que fueran detenidos a 100 millas o menos de la frontera durante sus 2 primeras semanas de estancia. Ahora se amplía a todo Estados Unidos con pocas excepciones. Se podrán librar de la orden, entre otros, quienes estén solicitando asilo o quienes afirmen ser ciudadanos estadounidenses. Tras la publicación de la medida, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles solicitó a la jueza Ketanji Brown Jackson que la bloqueará mientras se resuelva el caso. Por su parte, según BuzzFeed, el gobierno alega que cualquier batalla legal es prematura si la política aún o se ha aplicado en el terreno. Estamos desesperados. Bahamenses hacen todo por huir en medio del esfuerzo de asistencia. Los esfuerzos de asistencia recibieron el día viernes un fuerte impulso en las islas Gran Bahama y Abaco con la decisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se hagan cargo de la logística aérea, visitas de funcionarios de gobiernos a las zonas afectadas. Un barco de cruceros entregó toneladas de insumos e incluso un conocido chef preparó una paella gigante para las víctimas hambrientas. Pero muchos bahamenses que sufren bajo el ardiente sol sencillamente quieren salir del lugar y el ritmo de las evacuaciones todavía era abrumadoramente lento. Aquí no hay nada seguro, todo es caótico, fue lo que dijo Angelique Hope, quien tenía una pierna infectada, acompañada por su padre ciego y un niño pequeño en la autoridad de puertos de Marsh Harbor, donde estaba con la esperanza de poder irse por mar a Nassau. Estamos desesperados, fue lo que dijeron. Hull y su familia estaban entre 300 y 400 personas aglomeradas en el puerto. Un ferry privado fue contratado para evacuar a los empleados del puerto, pero la embarcación solo tenía capacidad para unos 100 damnificados y la policía y militares estaban dando prioridad a las mujeres, los niños y los enfermos. Y detenido un hombre por dañar a golpes el toro de Wall Street. Un hombre de 42 años fue detenido este sábado y puesto en libertad el domingo tras dañar a golpes el icónico toro de Wall Street en Nueva York, informaron medios locales. Armado con un banjo, el acusado Tevon Barlack golpeó repetidamente la estatua, causando desperfectos en la base de uno de los cuernos, según varios testigos. El hombre originario de Dallas fue detenido y pasó la noche en el calabozo antes de comparecer este domingo ante una jueza que lo puso en libertad sin necesidad de fianza. Según el diario New York Post, la magistrada Althea Drysdale ordenó a Barlack que se mantuviese alejado de los monumentos de la ciudad, incluido el Toro de Wall Street. Por ahora se desconoce el motivo por el que el hombre, un camionero que hace viajes de larga distancia, la emprendió con la estatua. Aunque el acusado reconoció a los agentes de policía haber sido el responsable de los golpes, según el periódico, Barlack fue imputado por delito contra la propiedad, desorden público y posesión de un arma y deberá volver a comparecer en el juzgado el próximo 16 de octubre. Mark Sanford lanza candidatura como republicano. Mark Sanford, ex gobernador de Carolina del Sur y ex legislador por ese estado, lanzó el día domingo una campaña para tratar de lograr la candidatura presidencial del Partido Republicano, pese a que el presidente Donald Trump es el amplio favorito. Estoy aquí para decirles que me postulo, declaró Sanford en el programa de noticias Fox News Sunday. El republicano agregó que es el inicio de un largo camino. Cuando se le preguntó cómo pensaba ganarle a Trump, contestó: creo que es necesario tener una conversación sobre qué significa ser un republicano. Creo que como partido republicano hemos perdido la brújula. Sanford, de 59 años, ha sido un crítico abierto de Trump, cuestionando con frecuencia sus motivaciones y calificaciones antes de las elecciones presidenciales del 2016. En aquel entonces dijo que la candidatura de Trump era una píldora particularmente difícil de tragar. Sin embargo, al final Sanford dijo que apoyaría a Trump en las elecciones generales del 2016, aunque no tenía estómago para su estilo personal y su inclinación por degradar a los demás con regularidad. Cuando Sanford buscaba reelegirse como representante de Carolina del Sur en el 2018, enfrentándose a una contendiente que respaldó a Trump, el presidente se interesó en la carrera. Aunque es poco probable que haya tenido un impacto significativo en los resultados, el mandatario respaldó a la representante estatal Katie Harrington solo unas horas antes de que cerraran las urnas, tuiteando que Sanford no me ha sido de mucha ayuda en mi campaña y que está mejor en Argentina, una referencia a cuando el ex congresista viajó a Sudamérica en el 2009 por una aventura extramarital, mientras sus colaboradores le decían a los periodistas que estaba haciendo sedentarismo en los Apalaches. Cuando se le preguntó el domingo si ese incidente podría ser una distracción para su campaña, Sanford dijo que las consecuencias lo habían obligado a alcanzar un nuevo nivel de empatía. Y en información deportiva, en la NFL, DeSean Jackson y Carlos Wentz brillaron en el triunfo de Eagles. Carlos Wentz lanzó dos largos pases de anotación de DeSean Jackson y los de Philadelphia Eagles remontaron un déficit de 17 puntos para vencer el domingo 32-27 a los Washington Redskins. Wentz completó 28 de 39 envíos para 313 yardas y 3 touchdowns en lo que fue su primer partido desde la semana 14, luego de que no recibió un solo centro en la pretemporada. Jackson realizó 8 atrapadas para 154 yardas. Los Eagles acumularon 436 yardas totales. Case Keenum lanzó para 380 yardas y 3 anotaciones para que los Redskins construyeran una delantera de 17-0. Fue el primer partido de inicio de Keenum con Washington, su cuarto equipo en 4 temporadas. El regreso a casa de Jackson fue recibido en grande por los aficionados de Filadelfia y él respondió con grandes jugadas y demostrando que dará todo por sus colores. Y bueno, también el día de ayer ganaron los Cowboys, así que muchas felicidades a todos los fans de los Cowboys. Tocó ver el partido, estuvo buenísimo. Y en otra información, Rafael Nadal gana su título 19 de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos al vencer al ruso Daniil Medvedev. El tenista español Rafael Nadal ganó su título número 19 de Grand Slam este domingo al vencer al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos. El ahora 4 veces campeón del torneo de Nueva York 2010, 2003, 2017 y 2019 se coloca a un título del suizo Roger Federer, quien es el máximo goleador en el Grand Slam masculino con 20 trofeos. Medvedev dio una gran batalla, pero al final Nadal se impuso con parciales 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. esta debe haber sido la victoria del Grand Slam más estresante que Rafa haya tenido, fue lo que dijo a la BBC el ex campeón de Wimbledon, Pat Cash. Un desempeño absolutamente fenomenal de Medvedev. Ha demostrado lo mentalmente fuerte que es, su determinación es espectacular y ha demostrado que es un super atleta absoluto, resaltó del joven ruso de 23 años. Y es que el partido parecía que estaba por definirse en el tercer set cuando Nadal tenía 5-4 a su favor, pero Medvedev llevó su juego a lo máximo y logró el empate de forma impresionante. Solo quiero felicitar a Rafa. El 19 título de Grand Slam es algo increíble, asombroso, fue lo que dijo el ruso. Nadal, por su parte, alabó el gran torneo que dio su rival y cómo llegó hasta su primera final de abierto del 2000. Bueno, abierto es aquí en Estados Unidos. Y esta noche todos vieron por qué es el jugador número 4 del mundo con solo 23 años. Muchas felicidades por todo. La forma en que pudo pelear para cambiar el ritmo del partido fue simplemente increíble. Fue lo que dijo Nadal, quien tiene 33 años. Ha sido una de las noches más emocionantes de mi carrera en tenis, fue lo que añadió. Y con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y el sistema operativo Roku TV se abre a más marcas de televisiones. Roku TV ya es la primera plataforma de streaming de televisión en Estados Unidos y ahora apunta su internacionalización hacia Europa, en donde la empresa ha decidido abrir la licencia del sistema operativo y la interfaz de sus cajitas de streaming a nuevos fabricantes de televisores inteligentes. Según explicó la empresa en un comunicado, en el marco de IFA 2019, la compañía ha iniciado un programa de licencias que permitirá a fabricantes de televisores incorporar Roku TV OS y toda la plataforma de soporte a los televisores que éstas fabriquen de forma rápida y sencilla. Hisense es la primera empresa que colocará el sistema operativo en sus televisores y lo hará en los paneles que lanzará en el último trimestre del año en Reino Unido. Roku explicó que cualquier fabricante puede licenciar sus productos y Roku TV OS no solo es una interfaz fácil de utilizar y que según estrategia analítica es de las preferidas de los consumidores, sino que además incorpora la mayoría de las aplicaciones de contenidos más populares de mercado, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, entre otros. A esto debemos sumar que Roku posee el Roku TV Channel con contenido gratuito y la Roku Channel Store, que permite la compra de series y películas. En Estados Unidos, Roku TV es la plataforma líder en televisores y dispositivos conectados con el 36%, seguida por Sony PlayStation, Amazon Fire TV OS, Samsung Tizen y Google le siguen a estas, aunque no de cerca, según la empresa del análisis de datos. Y bueno, también en otra información fuera de lo común y pues más de ciencia, esta noticia es que fracasa Chandrayaan número 2, que es la sonda que India pretendía aterrizar en el polo sur de la Luna. La misión de Chandrayaan 2, el complejo proyecto espacial de India para aterrizar una sonda en el polo sur de la Luna, terminó en fracaso cuando los científicos perdieron contacto con el módulo de alunizaje Vikram antes de que tocara la superficie. A pesar del revés, el primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró a los científicos espaciales del país que se sentía orgulloso de un programa que había llegado tan cerca de colocar un módulo en la Luna. Todavía se desconoce qué pasó con la nave espacial, pero Modi aseguró que habría otras oportunidades. El éxito de esta misión hubiera convertido a India en la cuarta nación en lograr un aterrizaje suave sobre la Luna. Y lo mejor está por venir en nuestro programa espacial. India está con ustedes, fue lo que afirmó Modi. Chandrayaan 2 inició un descenso normal hacia la Luna hasta que ocurrió un error a unos 2.1 kilómetros de la superficie, según los expertos. La Organización de Investigación Espacial de la India informó que el contacto se perdió segundos antes de que la nave alunizara. Y la primera misión lunar de India, Chandrayaan 1, lanzada en el 2008, realizó la primera y más detallada búsqueda de agua en la superficie lunar utilizando radares. En Chandrayaan 2 entró en la órbita de la Luna el 20 de agosto y tenía previsto iniciar un descenso controlado a la superficie en la madrugada de este sábado, hora de la India, más de un mes después de su lanzamiento. Y todo el personal de control de la misión estaba pegado a las pantallas en el centro espacial de ISRO en Bangalore a medida que la nave hacía su descenso. Y el centro de control explotó en aplausos durante la llamada fase áspera de descenso, mientras el primer ministro Modi observaba las acciones detrás de una pantalla de vidrio. El director de ISRO, Kailasabadibu Sivan, anunció al personal que el descenso inicial de la nave había sido normal y que los datos de la misión serían analizados. con anterioridad Sivan había descrito el descenso final como 15 minutos de terror. Y bueno, pues ¿de qué se trataba esta misión? Chandrayaan 2, el vehículo lunar 2, era la misión más compleja jamás intentada por la Agencia Espacial de la India, ISRO. Es el inicio de un viaje histórico, fue lo que declaró Sivan después del lanzamiento en el mes de julio. El módulo lunar llevaba en su comportamiento un vehículo de 25 kilos con instrumentos para analizar el suelo lunar. Y el vehículo llamado Pranjan tenía la capacidad de desplazamiento de 500 metros dentro de un ciclo de vida de 14 días. Y se espera que hubiera enviado imágenes de vuelta a la Tierra para analizarlas. La misión se hubiera enfocado en la superficie lunar, buscando agua y minerales y midiendo sismos lunares, entre otras cosas. Pero bueno, pues no se va a poder. Tendrán que hacer una misión número 3 como Mission Impossible, ¿verdad? Bueno, con eso finalizo esta noticia fuera de lo común y de tecnología. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Les vuelvo a informar que yo grabé el programa, pero bueno, el tema en la mañana, como ya saben, a las 6 de la mañana. Pero sí grabé la parte de la lectura, pero no la vamos a transmitir, la parte de la lectura, ¿ok? Entonces, vámonos con el tema y ya regresamos. Todo cuando alguien ahorita se siente mal físicamente, se siente enfermo, pues la invitación es analizar nuestros pensamientos. Van a empezar a escuchar el audio desde este momento y lo que nos dice en este apartado está muy claro nuevamente, el mensaje, sobre todo cuando alguien ahorita se siente mal físicamente, se siente enfermo, pues la invitación es analizar nuestros pensamientos y analizar si tenemos algún coraje, alguna ira manifestada en nuestra vida. Tal vez te sientes separado de alguna persona y no te das cuenta del daño que te haces, ¿no? Hasta que lo analizas y dices, pues sí, estoy enojado, estoy enojada, o me siento separado de ciertas personas, ¿no? Entonces, esa sería la consecuencia. La enfermedad no es sino la ira, como nos dice aquí, que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra, y lo hacemos de manera inconsciente. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto. Así como cuando alguien dice, estoy molesta con alguien, pero no a tal grado, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues me enojé un poquito. Y ese sentimiento obviamente se manifiesta en el cuerpo, que es el indicador de tu paz, ¿no? Si tú estás en paz, tu cuerpo se va a manifestar completamente sano y en paz. Eso tampoco quiere decir que sientas culpa si ahorita te sientes mal, si estás enfermo, si estás enferma. Ese tampoco es el objetivo, pero en sí, si en tu vida hay algo de separación con alguna persona, es el momento ideal para integrarlo en tu vida, como nos decía también aquí en este apartado. Que nosotros no nos separemos. Tenemos un acuerdo, y el acuerdo sería que estemos unidos con cada uno de nuestros hermanos y no separados. al momento de reconocer y recordarlo y ponerlo en práctica, obviamente pues vamos a sentirnos realmente en paz, porque esta es la promesa que le hicimos a nuestro ser, a nuestro Dios, a nuestro guía, a nuestro maestro. Y al momento de ponerlo en práctica, de dejar a un lado la separación y estar en unión, pues se nos van a cumplir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestro mundo realmente perfecto. A veces escuchamos que la vida no es perfecta, que una relación no es perfecta, que las amistades no son perfectas, la. Pero realmente si lo estamos calificando, obvio que vamos a ponerle por niveles, ¿no? Vamos a decir, esto sí es perfecto, esto medio perfecto, esto no es tanto, esto es para nada perfecto. Pero eso es de acuerdo a nuestra percepción, a lo que estamos calificando. Entonces la verdad es que todo es perfecto. Cómo lo estáis viviendo, eso es lo más importante, ¿no? De cómo tú estás decidiendo vivir tu experiencia. Pero en sí no hay una manera de decir, esta es la correcta. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos este libre albedrío, ¿no? Que tú decides lo que quieres pensar, tú decides cómo vivirla, tú decides cómo actuarla, tú decides si te pones una máscara y te quitas otra y te pones otra. O sea, es nuestra decisión, somos libres de hacer y deshacer. Pero en eso también está la libertad, ¿no? De decir, ok, pues si yo soy libre de hacer y deshacer, entonces si yo me siento mal, entonces mi elección es sentirme así. Pero si ahora quiero sentirme en paz, pues también es mi decisión y la puedo poner en práctica. Entonces, hoy vamos a poner en práctica estos votos secretos que son muy importantes y que realmente nos ayudan a que se haga la voluntad de Dios. Siempre se hace la voluntad de Dios independientemente de lo que suceda en nuestra vida. A veces llegamos a pensar que las cosas que estamos viviendo son incorrectas o no son las ideales, pero esto nuevamente es nuestra calificación de lo que estamos viviendo. Y obviamente esa calificación viene de nuestro ego. Aquí vamos a terminar estos votos secretos que se pueden tomar de dos maneras. Los votos secretos cuando nos callamos muchas cosas y aplicamos la separación y ya saben, todo lo que viene del ego y que nos afecta. O los votos secretos que nos damos cuenta de esos votos que hicimos y los deshacemos y decimos ahora de aquí en adelante voy a poner en práctica la unión con todos mis hermanos, voy a poner en práctica el amor que está aquí de manera ilimitada y en unicidad con los demás, y voy a disfrutar de mi vida y voy a dejar que mi cuerpo sane porque él no me ataca y yo no lo quiero atacar. Entonces es la oportunidad para estar en este camino de luz, en este camino de paz, en este camino de sanación, en este camino de unión. Y bueno, vamos a irnos directamente con la lección del día de hoy. Voy a darle una pequeña pausa porque tenemos un retraso aquí en el micrófono. La lección del día de hoy es la 223 y nos dice: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores, pues nosotros que somos tu Santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu hijos. Y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu hijo. Y bueno, aquí finalizamos el tema del día. Está muy bonita la lección y va muy de acorde con el apartado que fueron los votos secretos. Dios es mi vida y no tengo otra vida que la suya. Entonces, cuando pensamos que estamos separados de Dios, separados de todas las personas que todavía cuesta tal vez comprenderlas, pues nos recuerda aquí que no estamos separados de ninguna entidad, que estamos con Dios, no hay ninguna desvinculación, ni estamos encasillados nada más en este cuerpo. Sabemos que nuestra vida es la de Dios y que no tenemos otro hogar y que no existimos aparte de Él. Entonces, de la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Como acaban de escuchar, hubo problemitas técnicos en la mañana con el micrófono, entonces no se alcanzó a grabar completo el final de la explicación y omití, como les había comentado, la parte de la lectura. Ya me están diciendo que quieren la lectura. Veremos qué podemos hacer, ¿ok? Para que no sean tan extensos, por eso es que les quité la parte de la lectura. Yo creo que lo que podríamos hacer es agregarle frases, leerles frases como lo hacíamos hace un par de años atrás, ¿verdad? Veremos qué podemos hacer. Hay que mejorar un poquito pues el formato en este sentido, para que no sea muy extensa y también pues, para que no se corte como se cortó hoy. Lo que faltó por decir, lo que yo les estaba comentando, que era que el objetivo del día de hoy es recordar que Dios es nuestra vida y que no tenemos otra vida que la suya, que es el ejercicio. Y que hay que contemplar a todos nuestros hermanos en la faz de la luz, en la faz de Cristo, en la faz de Dios, en la faz de tu ser y de su ser. De esta manera vamos a eliminar mucho conflicto. Realmente, si somos sinceros y nos ponemos a meditar un poquito nuestra situación, nuestra experiencia de vida, y si nos sentimos probablemente enfermos físicamente, y digo probablemente enfermos porque al momento de encontrar de que estamos haciendo una separación en la que tú dices, yo estoy enojada con cierta persona, estoy molesto con cierta persona, con cierta experiencia, nos daremos cuenta que ahí estamos haciendo una separación, y al hacer esa separación lo que estamos haciendo es alejarnos de nuestros hermanos, y al hacer ese distanciamiento se manifiesta en nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no nos ataca, vuelvo a repetirlo, no, hace lo que nosotros le dirigimos, le damos las instrucciones y él reacciona de esta manera. Entonces, si nuestro sentimiento es de que estamos separados, de que estamos en una situación en la que digo, bueno, yo me siento aparte de esta persona y me siento más o me siento menos. Entonces nuestro cuerpo no va a estar en paz porque va a sentir ese resentimiento o ese odio o esa angustia, y eso hace que enferme. Entonces no sé si ya me comprendan cómo está ligado todo esto. Entonces si lo comprenden, entonces hay que ser sinceros y darnos cuenta a ver qué separación estamos haciendo. Y al encontrar esa separación, pues a unirla, no somos distintos. Por más de que nos creemos y creamos esta película de que somos diferentes, de que somos mejores o de que hay mejores que nosotros, pues todo esto es una invención de nuestro ego. Todos somos iguales, todos somos espíritus, tal vez con diferentes caretas, con diferentes máscaras, con diferentes personajes, pero eso no es la realidad. La realidad es nuestro espíritu, la realidad es nuestra luz, la realidad es el amor puro, la dicha. Y eso no lo vamos a encontrar en otro lugar que en nuestro ser. Y cada uno de nuestros seres están así completos con todo lo que acabo de decir. Entonces no hay por qué hacer una separación. Y si no hacemos separación, pues vamos a encontrar nuestra paz. Vamos a encontrar que nuestro cuerpo, como por arte de magia, se sana. Entonces les digo nuevamente, no sé si se grabó en la parte en la que decía, no es cuestión de sentir culpa, de decir, entonces estoy enferma por mi culpa, estoy enfermo por mi culpa. Ese no es el objetivo. El objetivo es de encontrar la unidad nuevamente en nuestro ser con todos los demás, y ya por añadidura vendrá lo otro. Aún así, si sigues enfermo físicamente, igual no tiene nada que ver con la separación, igual tiene que ver con una experiencia que toca vivir, ¿verdad? Pero si al momento de analizarte y darte cuenta que si estás haciendo una separación y te sanas, pues está perfecto, ¿no? Entonces no está de más de que lo pongamos en práctica. Y bueno, ahora me voy a ir con la recetita de salud. La semana pasada me quedaron pendientes unos remedios que son para combatir los quistes de ovarios o quiste de ovario. Hay personas que sufren de quistes y que le llaman síndrome algo poliquístico, bueno, ovarios poliquísticos, esa es la palabra que tienen. Entonces, si tú tienes un quiste, dos o varios, estos remedios te sirven. Entonces, tengo varios remedios que los voy a estar continuando hasta que se me acaben estas recetitas, porque hay varias opciones. Los remedios que les estoy dando, pues tienen ingredientes un poquito difíciles de conseguir. En un centro naturista, en una tienda naturista, sí los puedes conseguir, y si no lo tienen, te lo pueden conseguir. Esa es la ventaja, ¿no? Y también, pues recordarles que si no se les hace conocido y preguntan y dicen, no lo tenemos, no sabemos qué es, lo pueden buscar en Google y mostrárselo a la gente que vende pues los productos naturales, para que lo puedan conseguir a través de otro nombre. Y bueno, ¿cuál es la receta del día de hoy? Hoy vas a necesitar una cucharada, vas a poner a hervir una cucharada de hojas de una planta centroamericana que se llama desbaratadora. Así, cuando se desbarata algo, así se llama esta planta, ¿ok? Es una cucharada de hojas de anamú, esta es otra, hojas de anamú con acento en la U, también, que es una planta del Caribe. En una taza de agua lo vas a poner a hervir por 7 minutos. Nuevamente, vas a necesitar una cucharada de hojas de planta centroamericana llamada desbaratadora y una cucharada de hojas de anamú, que es una planta del Caribe, en una taza de agua, que la vas a poner a hervir por 7 minutos. Una vez que hierva, la vas a colar, la vas a dejar enfriar y vas a tomar esta tacita de esta preparación diariamente durante 15 días. Después vas a descansar otros 15 días